Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Esther Molina y Cristian Soto. Hoy en esta edición de la serie Mi Tokio les vamos a hablar de Edo Kiriko, una artesanía de vidrio tallado nacida en Tokio. También repasaremos la correspondencia de la semana, tras lo que tendremos el comentario de nuestra compañera Atsiri Quintana. Hola a todos, ¿qué tal están? Como ustedes saben, Japón ha sido siempre un país muy destacado por sus habilidosos artesanos y la gran dedicación y esmero en multitud de artes. Hoy, para la serie Mi Tokio, les traemos una de las artesanías más famosas en Japón, que se originó en la ciudad de Edo, actual Tokio, a finales del periodo Edo, es decir, en el siglo XIX. Esta artesanía se llama Edo Kiriko. Edo viene de Tokio y Kiriko significa tallar. Eso es. Esta artesanía consiste en tallar la superficie de objetos de vidrio, formando diseños geométricos muy hermosos, creando motivos tradicionales japoneses. Además de diseños en vidrio transparente, también se usa vidrio que tiene una capa externa de color. Al tallar la capa exterior de color, aparece la capa interna transparente, creando un contraste muy hermoso. El material de los productos tallados al estilo Edo Kiriko es vidrio común, también conocido como vidrio de sosa, de sílice o de arena. Los objetos de ese tipo de vidrio se elaboran con soplado. El soplado de vidrio fue introducido en Japón por los portugueses en el siglo XVIII y en el siglo XIX se comenzó a extender por el país y a producirse a mayor escala. En esa época, el vidrio se consideraba lujoso y algo muy hermoso y moderno. Se utilizaba para elaborar utensilios para comer y beber, objetos para el hogar como jarrones y peceras, y también para utensilios utilizados en ciencia y química. Se dice que la técnica de Edo Kiriko nació a principios del siglo XIX, cuando el señor Kagaya Kyubei, quien tenía una tienda de vidrio al por mayor en la ciudad de Edo, talló algunos productos importados del extranjero y resultaron de mucho agrado entre los clientes. Poco a poco, más y más artesanos fueron aprendiendo y desarrollando esta técnica. Muchos de ellos se concentraron en una zona de la ciudad de Edo que abarca los actuales barrios de Sumida y Asakusa, gracias a que, al tener el río cerca, era más fácil transportarlos a otras partes de Japón. Se dice que en aquella época el sonido de tallar el vidrio era muy característico de esa zona. Hoy en día sigue siendo una artesanía muy apreciada, tanto por los japoneses como por los turistas extranjeros. Tanto así que, con el fin de reconocerla y preservarla, en 1985 fue designada como artesanía tradicional por el gobierno metropolitano de Tokio. Y en 2002 fue certificada como artesanía tradicional por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria a nivel nacional. Para aprender bien sobre esta artesanía, visité el Sumida Edo Kiriko Kan en el barrio de Sumida, a unos 30 minutos de Shibuya. Es un taller en el que se puede aprender sobre esta bella artesanía, observar a renombrados artesanos trabajando en ella y experimentar por uno mismo el tallado en vidrio. ¡Wow! ¡Qué interesante! No imaginaba que hubiera talleres para experimentar Edo Kiriko. La verdad es que parece algo muy difícil y hasta un poco peligroso. Sí, yo también pensaba lo mismo, pero no es así. Allí me atendió el señor Kadowaki Hironori, director del taller, y me explicó que desde que abrieron el lugar hace ya 10 años, han disfrutado de la visita de muchos interesados en la artesanía japonesa y en el vidrio. Dice que vienen muchísimos turistas para experimentar Edo Kiriko. Y sí, no me extraña, pero debe ser muy difícil, ¿no? Pues sí que es difícil, pero se consigue hacer. El señor Kadowaki me explicó que para tallar Edo Kiriko se usa vidrio transparente o bien un vidrio de color con una capa transparente interior, que eso era un estilo llamado Satsuma Kiriko, originado en la región de Kyushu, al suroeste de Japón, pero que se dejó de practicar y desapareció, por lo que fue adoptado por Edo Kiriko. Ajá. ¿Y cuál es el proceso de tallado de Edo Kiriko? Pues primero hay que dibujar el diseño en la superficie del cristal. Hoy en día se usan rotuladores o marcadores, pero en la época Edo se usaban palitos de bambú con tinta de carbón. Como son dibujos geométricos, se usaban una especie de reglas de bambú o de madera para dibujar fácilmente una cuadrícula de la que ayudarse para hacer el diseño parejo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Parece ser que hay muchos tipos de diseño esquírico, ¿verdad? Sí, existen más de 20 patrones diferentes. Algunos de ellos provienen de diseños muy populares para telas. Y el estilo detallado Edo quírico crea contraste de luz y sombra en la superficie del vidrio, algo que es muy apreciado por los japoneses. Y además, si el vidrio está bien tallado, puede llegar a reflejar la luz como un caleidoscopio. Ah, Esther, ¿y solo se realizan patrones geométricos? Bueno, en otros estilos, como por ejemplo Hana Kiriko, para tallar flores, se usan otras herramientas diferentes que permiten mayor libertad de tallado. Pero con la técnica Edo Kiriko, el motivo por el que se usan patrones geométricos con líneas rectas es debido a la herramienta que se usa para tallar el vidrio, una rueda de afilar rotatoria. Ah, yo pensaba que se hacía con algún tipo de herramienta de tallado como un cincel o algo así. Pues yo también pensaba eso, pero no es así. Al usar el canto de la rueda de afilar, solo podemos obtener líneas rectas. Claro, ahora se entiende. Queridos amigos, no se pierdan las fotos del blog en las que podrán ver estas hermosas artesanías y, por supuesto, también a Esther bien concentrada tallando un hermoso vaso. Sí, bien concentrada porque el más mínimo despiste puede arruinar el diseño. Se recomienda tallar el vidrio de 1 a 3 milímetros de profundidad y para que se vea hermoso, lo mejor es que se haga de modo parejo. Supongo que para tallarlo hay que hacer mucha fuerza, ¿no? Pero al mismo tiempo también tener cuidado porque el vidrio se rompe fácilmente. Bueno, primero hay que pensar que es vidrio, no es cristal. Ah. Así que es mucho más resistente. Claro. Y para tallarlo, más que fuerza, yo diría firmeza. Hay que sujetar el objeto firmemente para que la fuerza de la rueda de afilar no lo descoloque ni salga disparado. Y es que hoy en día las ruedas de afilar que se usan son eléctricas. Claro, en el pasado eran a manivela, por lo que se requería la ayuda de otra persona para mantenerla rodando. Ah, ya veo, incluso este tipo de artesanía se va modernizando. Exactamente. Pero aunque la piedra de afilar es eléctrica, la dificultad de afilar el vidrio con la misma profundidad y hacer que las líneas de tallado empiecen y terminen donde deben requiere de mucha práctica y habilidad. Al tallar con la piedra de afilar queda una hendidura de un ángulo de 30 grados aproximadamente. Es estrecha en la parte más profunda y más ancha en la superficie del vidrio. Pero si hacemos demasiada fuerza hacia la izquierda o la derecha, la hendidura puede quedar de 60 grados o más. Indudablemente se juega con esto para crear efectos y diseños, pero es muy difícil controlarlo sin tener experiencia. Bueno, aquí tengo en mis manos un vaso que Esther talló ella misma, al estilo Kiriko. Está lleno de estrellas de diferentes tamaños. La verdad es que te quedó muy bonito y se ve muy alegre y hermoso. Ay, gracias. Es porque este arte tiene un resultado tan llamativo que nubla todos los fallos. Pero si te fijas bien, se puede ver que algunas líneas se tallaron más largas de lo que yo quería, o algunas que cruzan para crear las estrellas no casan exactamente donde deberían. Y también quedaron líneas dobles por no haber sujetado el vaso con suficiente firmeza. Pero bueno, a pesar de ello, disfruté muchísimo, estoy muy satisfecha del resultado y me han quedado muchísimas ganas de repetir. Me imagino, pero mira, te digo la verdad, para hacer un primer intento, la verdad, bastante bien. No rompiste ningún vaso, ¿no? No, ninguno, bueno, ninguno. Eso ya es mucho. Esther, ¿y qué más ofrece el taller Sumida Edo Kirikokan? Pues se puede ver cómo trabajan artesanos profesionales con mucho renombre. Ahora mismo están trabajando allí 6 artesanos y a través de unas ventanas se puede apreciar su hermosísimo trabajo. También tienen una sala con muchas obras de Edo Kiriko expuestas al público, que al mismo tiempo funciona de tienda. Así que parece que se venden mucho como souvenirs. Claro, pero me imagino que deben ser productos muy caros, ¿no? Bueno, según cómo se mire, los precios rondan entre 50 y $150 aproximadamente. Y aunque no es barato, pensemos que para realizar cada una de esas piezas se necesitan muchísimos años de práctica desarrollando las habilidades del tallado con precisión y elegancia. Además, se suele tardar un mínimo de 8 horas para elaborar cada una de ellas. Wow, claro, si pensamos en todo el tiempo y esfuerzo que se invierte en cada una de estas piezas, y la verdad es que no parece tan caro. Sí, además creo que es un regalo estupendo para una ocasión especial y un objeto que se puede llegar a guardar toda la vida. Muy bien, queridos amigos, esperamos que les haya gustado la artesanía Edo Kiriko y la busquen cuando vengan de paseo a Tokio. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Haru no Hi, o Día de Primavera, interpretado por Aimyon. ¡Que lo disfruten! ベンチで僕らは何も見えない未来を誓い合った。寒さにこらえた木々と猫がまるで僕らのことで蕾を咲かせようと身を揺らしてる。素敵に笑っている。焦らないで、束になっておくれよ。それまで待っていてね。これからの展開を二人で飽きるまで過ごしてみるからね。最低限の愛を伝えながら、どんな未来がこちらを覗いてるか。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. En esta ocasión comenzamos desde San Martín, en El Salvador, desde donde nos escribe Adán González Cruz. Adán nos cuenta muchas cosas. Una de ellas, quedó muy impresionado por la manera en la que funciona el sistema de alerta de emergencias de NHK. Dice que con el reciente sismo de principio de año que afectó a la península de Noto, pudo comprobar este sistema y le impresionó muchísimo. Muchas gracias. Y por último, dice que estuvo escuchando el programa que nos presentó a Chiri sobre el Museo del Popó y dice que se le vino a la mente el famoso Shinchan con sus travesuras, ¿verdad? Obviamente. Y dice que su sobrina Itzel tenía una forma de decir que cuando ya había hecho sus necesidades, decía tutusito cuando era niña, ¿no? Qué linda. Kawaii, kawaii, muy bonita. Pues Adam, muchas gracias por tu correo. Sí, muchas gracias. Desde El Salvador nos vamos a Ciudad de México. Desde allí nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Nos cuenta que le gustó mucho el programa en el que hablamos de la lingüista chilena Esther Ormeño y su Kanji Game, este método o juego para aprender kanji. Y nos cuenta Karen que le gustaría tenerlo muy pronto en sus manos para poder aprender los kanji de manera fácil y divertida. Bueno, es cosa de esperar y ver cuándo se empieza a distribuir y a vender este juego tan interesante para los estudiantes de japonés. Te mandamos un gran abrazo, Karen. Muchas gracias por tu mensaje. Seguimos en Pakistán. Desde Jang City nos escribe Muhammad Akel Bashir. Nos felicita el Día de la Radio, que fue el pasado 13 de febrero. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Nos dice que hoy en día, en esta era digital, en constante evolución, el encanto eterno y el significado de la radio no tienen igual. Dice que celebrando el Día Mundial de la Radio, queremos reconocer el profundo impacto que la radio continúa trayendo a nuestras vidas y la belleza y el poder de la palabra. Qué bonito, ¿verdad? Muy lindo, sí. Muchas gracias, Muhammad. Antes de despedirnos, vamos a primero recordar la pregunta del mes y anunciar el ganador. Eso es. La pregunta del mes era: ¿en qué año fue inaugurado el parque Showa Kinenkoen? Y la respuesta es: en 1983. Eso es. Y vamos a elegir al ganador. Vamos a ver. El ganador es David Yurecia, que nos escribe desde Espeleta, Argentina. Nos mandó la respuesta correcta. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Y bueno, para todos los demás, no se desanimen porque vamos a informarles de la nueva pregunta del mes. Eso es, ¿dónde nació la artesanía Edo Kiriko? Encontrarán la respuesta en el blog del programa de esta semana de la edición de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! A todos, muchas gracias por escribirnos. Y ahora damos paso a nuestra compañera Atsiri Quintana con su comentario. Atsiri, adelante. Hola amigos. La semana pasada les hablaba de lo únicas y exclusivas que son las ferias de chocolates de San Valentín en Japón en los grandes almacenes, que se convierten en pasarelas de chocolates y reposteros famosos a nivel mundial. Pero otras tiendas más accesibles e incluso los supermercados también aprovechan la fiebre de los chocolates. En lo personal, me encantan tanto las ferias de los almacenes como los de las tiendas normales, porque ambas tienen sus atractivos. En los supermercados se pueden encontrar muchos moldes y chocolates en barra para que tú mismo hagas algunas creaciones y se las regales a tu amor o amigos. Pero también hay muchos chocolates con la imagen de personajes famosos de animación. Son lindísimos. Estos en particular son muy populares entre los niños, que más que querer un chocolate con cacao de gran calidad, esperan algo dulce y bonito. Como cada año los personajes populares van cambiando, es muy interesante esperar qué nuevos chocolates y diseños van a aparecer. Además, no todo es únicamente chocolate en barra o bombones. Muchas tiendas aprovechan la época para hacer versiones especiales de sus productos. Así que podemos encontrar dulces tradicionales japoneses, wagashi, con sabor a chocolate o forma de corazón. Me encanta la combinación de los frijoles dulces azuki y el cacao, que solo se puede disfrutar en febrero. ¡Hasta la próxima! Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.